Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, es martes, es 24 de abril, son las 4 con 2 minutos e iniciamos su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde lo saludan su servidora Lili Arellano y mis compañeros. Su servidor Joaquín Reciende lo saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y Abelardo Martín, buenas tardes doña Lilia, don Joaquín. Buenas tardes. Qué gusto. Bueno, pues a este paso va a ser lo que queda de don Abelardo, porque con lo flaco que te estás poniendo, ¿eh?, vas a tener que ir a que te den una restirada de pescuezo como la que le dieron a López Dóriga. ¿Cómo? ¿No lo ves? ¿Cómo quedó restiradito, jovencito? Ya ves que aquí ya le quedaba como guajolote. ¿No le viste? No. ¿Pescuezo? Ya, bueno, ve los noticieros antes de irse ahora, esta última jornada de vacaciones, y verás cómo tenía aquí de guajolotito el moquito colgando ahí, todo el pellejerío, y velo ahora, no tiene nada. ¿Eh? Pues es que a lo mejor hay pomadas que de estas. Ay, reductoras. Mira, yo la única pomada que conozco buena es la pomada de la campana. ¿Qué tal? Para raspaduras. Pero la pomada de la campana no sirve para reducciones. No. Estas pomadas que se ponen algunas señoras y señores en el estómago, iba yo a decir en la barriga, en la panza. No, el estómago. Esto es flacidez, lo del pescuezo. Y que dicen que va reduciendo, que va contrayendo. No, eso ya, como decía mi abuela, ni con baños de asiento en Romero. ¿Eh? O sea, hojas de Romero. Hojas de Romero, sí, por supuesto. Hojas de Romero. Porque Romero también es apellido. Bueno, ya no adelgaces, por favor, Abelardo. No, ni. Porque al son de que como no te puedes mover por la patita, no quieres subir un gramo. No, pero ya no. Te vas a poner como la Chetina. Al rato te nos vas a desmayar aquí. No, para nada, yo ya vine comido. ¿Ya se le ve como anoréxico? Ya vine comido. Tú con tus cachetotes resentís. Yo sigo comiendo muy bien, te van a perdonar, pero yo no he hecho dieta jamás en mi vida. No, pues por eso luego se te sube la presión y tienes los triglicéridos y el colesterol. Nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Pues yo no sé por qué estaré bajando de peso, porque lo único que estoy haciendo para la fractura del pie, del peroné, que me produje por andar haciendo deporte a mi edad, es que debo comer muchos charales. Me dijo el doctor que los charales es el alimento más rico en calcio. Fíjate. Sí, aparte, por supuesto, de las gelatinas, que también, por lo que los componentes que tienen, pues tienen también mucho calcio. Yo me voy a ir a comprar una caja de charales, me gustan mucho. Con limón y sal. Y chile piquín. No, bueno. Los sal ya no, porque ya son salados los charales. Sí, también guisados. Guisados y en huevo, mejor todavía. Oye, ¿te acuerdas afuera de las escuelas cuando vendían charales? Sí, como no. Pero vendían charales, chitos, pepitas, cacahuates. Pero también vendían pepinos, jícamas, rebanadas de piña. ¿Te acuerdas cómo abrían el pepino así como en flor? Sí, como no. ¿Eh? ¿En gajitos? Claro, ya casi no. No, porque... Nada más que ahora ya los venden en vez de que vayan en una carreta, que en eso iba el que vendía las frutas, en una especie como de carreta. O una bicicleta también. O en bicicleta. Sí. Ahora, no, ahora pues casi los venden en estos puestecitos que hay en la calle y que te parten la fruta ahí. Pues siguen siendo exactamente igual de poco higiénicos. Pero antes eran más baratos y más sabrosos. Por supuesto. ¿Será porque la fruta era mexicana? Debe ser. ¿Verdad? Ahora ya ni la fruta es mexicana. Fíjate que Publio Sirio dejó escrito: nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Eso es cierto. Pues sí, el miedo es muy, muy mal consejero para cualquier cosa. A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Hay que sacarle la vuelta al miedo. Al miedo. Húyele, conejo. Oye, me traes muchas cosas aquí. ¿Qué nos quieres platicar? No. Pues fíjate que ayer a Nicanor Parra, que tiene 97 años, le otorgaron el Príncipe de Asturias. El premio Príncipe de Asturias. Sí, y en un evento en el que, por supuesto, no estuvo el rey Juan Carlos, porque se está, igual que yo, recuperando de la caída y del percance y del accidente que tuvo por andar cazando elefantes en Botswana. Imagínate cómo debe estar de mal genio el reyesito, ¿eh? El señor rey. El rey, reyesito. Pues sí. ¿Verdad? Sobre todo la que no puede ir a ver a sus segundos frentes y... No, y que no puede echar sus copitas. Sí, hombre. Y que tiene fama. Y que tuvo que disculparse ante el pueblo hispano por su conducta de irse a cazar elefantes y gastarse un dinero que no tienen los españoles en este momento, mientras que la mayoría del pueblo pues padece una crisis económica muy fuerte. Sí, pero así son los reyes. Ni creas que le importó tanto al pueblo español, ¿eh? Están acostumbrados a que sus reyes así son. Sí, claro. Están acostumbrados a eso y a más. Oye, los reyes deben decir: los súbditos que tengo no me merecen. Ah, eso sí. Pues imagínate, si los que se votan dicen: ay, estoy esperando que me haga justicia la revolución y estos ignorantes algún día van a saber todos los sacrificios que hice por ellos, que no pensar un monarca que lo educan para rey. Ahí tienes a Fox, que hasta dijo: me van a extrañar. Y yo no lo he extrañado, ¿eh? Ay, fíjate que yo sí, porque por lo menos era simpático. Decía las mismas burradas, pero de vez en cuando hasta caía bien. Además tenía como disculparlo, el toloachito que le hacía a Martita. Pues eso como quiera lo apentontaba. Es que un hombre enamorado siempre... De queda. Por sí, pero yo no creo que haya estado tan enamorado, ¿eh? Más bien a eso le llaman algo diferente, ¿no? Muy fuerte, no lo puedo decir aquí. Bueno, pues pero dicen que jalan más que las carretas. Ah, pues sí. Exactamente. Eso. Bueno, pues déjenme que les cuente que Nicanor Parra, que le iban a entregar este premio, decidió no ir y mandó en su representación a su nieto de 19 años. Y el nieto, por supuesto, a la hora de pronunciar un discurso, leyó 6 poemas de su abuelo. Y uno de los poemas, el poema de la aceptación, se titula ¿Esperaba este premio? Y contesta: no. Los premios son como las dulcineas del Toboso. Ah, sí. Mientras más pensamos en ellas, más lejanas, más sordas, más enigmáticas. Los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado. Chanfle, no contaban con mi ausencia. Sí, con mi ausencia. Con mi ausencia. Ese fue el fragmento de 6 poemas que leyó el nieto. Pero lo interesante de esto también es, y me hizo pensar en que los políticos hablan todo el día y también seguramente toda la noche, porque pues están tan acostumbrados a hablar que han de hablar dormidos. Y Nicanor Parra, que le acababan de avisar que fue merecedor de este premio, se negó a ir porque dijo: yo necesitaría 6 meses para producir un discurso de media hora y que pareciera simple. Entonces me pareció que su actitud es tan imitable, tan digna de reconocimiento, y que la gente sepa que hay gente que es capaz de decir no. Bueno, ha habido actores, actrices, que han, le han dicho no a los ingleses al momento de quererlos nombrar caballeros o sir, y les han dicho no, no, no lo quiero. Por supuesto que sí los hay. Luego, fíjate, aquí le preguntaron. Y hay quien incluso los ha devuelto después de alguna actitud del gobierno de incongruencia así es, del gobierno. De asociarse para estar con otro Estados país, Unidos, por para ejemplo, una guerra y tal, y tal, y van y le dicen, aquí está su premio, su nombramiento, no lo quiero. Entonces, si por fortuna, pues están contados con los dedos, pero hay sí dignidad hay, en hay este dignidad mundo. En este mundo. Dice, por lo cuanto, tanto hay esperanza, ¿no? Sí, claro, dice Nicanor Parra. Si soy acreedor al galardón, claro que sí, por un libro que estoy por escribir. Claro, sí. Es genial el tipo, y más genial cuando que tiene 97 años. Ya quisiera yo llegar a los 60 y así... ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No, yo también, si a esas vamos, yo también. Pues qué bueno que traías esto, porque me informé de Parra en la mañana y coincido en muchas cosas contigo. Sí, no, en muchísimas. Sí. Sobre todo cuando vemos a muchos de los líderes de opinión que presumen sus premios nacionales de periodismo. Y qué pena. Qué ternura. ¿Verdad? Y luego, cuando haces esto en un país como España, que ya nos ha ofendido lo suficiente, ¿eh? Y América Latina completita. Completita, y te das estos lujos, pues como que te da mucho gusto. Sí, mucho gusto. Fíjate que la columna de ayer, sí, ¿verdad? Recién dice que cuando la estábamos elaborando, sobre Walmart. Ah, sí, sobre la minorista estadounidense. Pues, hoy me sorprendí al leer Templo Mayor. Porque quien escribe Templo Mayor es un hombre muy informado, con una magnífica trayectoria periodística, y coincidimos en todo, absolutamente en todo. En la forma en la que Luis Téllez sale a defender a esta empresa, lo puedes entender desde el punto de vista de impedir que se le derrumbara la bolsa, ¿verdad? Pero todo tiene una balanza. Y salió a decir, esta es una empresa impecable, ha cumplido con todo, no puede ser, o sea, tratando de inspirar confianza, ¿a quién? Pues sí, a mí lo que me... nuestro país puede el corruptor y los que se dejaron corromper, estar chiflando felices de la vida, y te tienen que venir los castigos de otro lado, de otro país. Ese es el ¡qué punto! ¡Qué barbaridad! Ese ¡qué vergüenza es... para México! Ese es el punto que, y al que yo iba... que solo los mexicanos nos pudimos enterar porque en Estados Unidos alguien le dio penita, ¿sí?, las corruptelas que se habían cometido en México durante toda la primera década de este siglo. Sí, ¿sí? Que anduvieron seguramente pues gestores o veto a saber qué tipo de personas trabajando para que esta tienda Walmart pudiera establecerse en donde prácticamente se le diera la gana, y entonces dieron su dinerito, sus mordidas seguramente, a municipios, estados, y quién sabe si a la federación. Bueno, óyeme, después de que estás viendo la defensa de Luis Téllez, no puede estar lejos de una... O no puede ser omiso. Claro que no. Bueno, es más, después de las declaraciones de la gente que está dentro de la función pública defendiendo esta empresa, en lugar de estar, pues, por lo menos guardando las formas, pidiendo una investigación a fondo y exigiéndosela a la Procuraduría, porque también sale la Procuradora y dice, nosotros no tenemos nada, Sino como aquí... si denuncia no actúan, no importa si la denuncia es pública. No importa si se está haciendo del conocimiento, no importa si en otro país están abriendo ya los expedientes, no. Aquí mientras doña Marisela no tenga frente a su espejito, una denuncia hecha, pues a ver, ¿por quién? Ella no procede, ¿no? Pues sí, da la impresión de, aquí no ha pasado nada, y anda la señorita... total. Y anda la señorita con una panzota ya de como de 7 meses, y aquí no ha pasado nada. ¿Verdad? y no se da cuenta quien no se quiere dar cuenta. Bueno, lo mismo pasó con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno. Acuérdate que los primeros escándalos también que se dieron sobre Banamex fueron en Estados Unidos. Ahora resulta que sobre Citigroup fueron en Estados Unidos. Ahora resulta que toda la culpa la tiene el señor Moreno y que nadie ni lo conocía. Cuando que el principal problema del país es que las estructuras, las personas, todo estamos imbuidos en un sistema que se ha corrompido. Pero desde la médula. Y que tiene que ver desde aquellos que aceptan una plaza de la cual no se desarrolla el trabajo. Y así pasa en todos los sindicatos, ¿eh? Bueno, deja de los sindicatos. Fíjate que todas las personas que tienen de alguna manera un conocido dentro del gobierno de cierto nivel, oye, dale chamba a mi hijo, ¿no? Aunque bueno, no vaya. Aunque no vaya, hay que cobrar una lanita, por lo menos que tenga para sus pasajes en lo que consigue otra chamba. Ese es un primer acto de corrupción. Bueno. Y de esos hay cantidad. No solamente pedirlo, también aceptarlo, ¿eh? Porque no falta quien de repente ofrezca, ¿sí?, una chambita en la que ya no tengas que ir o no tengas que hacer nada. Bueno, el hecho de que ahora te estén ofreciendo, como se ha hecho durante décadas, una despensa o un beneficio para alguna credencial, para la atención de algún enfermo, o los útiles escolares, y a cambio te pidan tu voto, es otra corruptela de las más grandes. Mira, me decía un candidato a diputado que en un recorrido por una zona rural le dijo una señora: mire, me gustaría mucho escucharlo, pero no ponga en riesgo lo que me están dando. Fíjate nada más. Qué grave. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas personas tendríamos que decirles una y otra vez que si tienen esa despensa o tienen esa bolsa con útiles escolares, que no se lo agradezcan a ningún partido político, que no se lo agradezcan a nadie, porque es el dinero de nuestros impuestos. Si se los da el partido político es por las prerrogativas y el dinero que le dé el Estado, que proviene de nuestros impuestos. Si se los está dando la Federación, son programas que sobreviven y que están financiados con nuestros impuestos. Exactamente. Y en el último de los casos, si están financiados con dinero prestado, con nuestros impuestos se está pagando ese dinero. Por supuesto. Entonces, que no le agradezcan a nadie. Sí, es que voten libremente. Es lo del agua al agua. Claro, vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Radio 620. Gordo, gordito, bodoque, bomboncito, pachoncito, mi osito de peluche, mi burbujita de amor. Para que solo le digas así de cariño, ven a Prevenims. Aquí te orientamos sobre lo que tienes que hacer para combatir y prevenir el sobrepeso, evitando así enfermedades como la diabetes. Más vale Prevenims. En el IMSS estamos trabajando. Instituto Mexicano del Seguro Social. La Ciudad de México es un lugar increíble. Tiene de todo. Diversión, cultura. El pasado se mezcla con lo moderno y es cosmopolita. Ven a la Ciudad de México y conoce sus símbolos, sus plazas, su centro histórico. Vive el ambiente de sus calles y disfruta la belleza de sus avenidas. Con el transporte público viajas rápido y barato. En estas vacaciones, ven y vive la capital de todos los mexicanos. Ciudad de México, México se siente. Visitmexico.com. Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Soy tu amigo Carlos Quiroa y te ayudaré a buscar una respuesta segura a tus problemas hoy y todos los días a las 10 de la noche por esta estación. Jesucristo, la respuesta segura, una luz en tu camino. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH-SIDA. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01-800-7120-8660 o en el Distrito Federal al 5207-4077. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. ¿Te acuerdas que teníamos una obra que se llamaba Tuk Tuk? Sí, ¿cómo no? Que ha tenido mucho éxito. Pues ya nos volvieron a regalar otros 5 pases dobles. Ah, bueno, pues. Para el domingo 29, fíjate. Pues perfecto. ¿Mm? ¿Y qué necesita hacer nuestro público? Pues llegar público una hora antes, primero hablar. Que le tomen su nombre, llega una hora antes allá al teatro, que es al Manolo Fábregas. Al Teatro Fernando Soler, que está en el conjunto de los teatros Manolo Fábregas, ahí en Velázquez de León. En la San Rafael, casi con San Cosco. Sí. Ahí el metro te deja luego. Está buenísima, fíjate que está Héctor Sandarti, Anabel Ferreira. Es una muy buena obra. 5 pases dobles tenemos, y tenemos 10 pases dobles para otra obra que se llama Muertos de Miedo, que está en el Teatro Banamex. Este sí está medio lejos, porque está ahí en la carretera México-Toluca, allá en Lomas de Santa Fe. Es para el sábado. Espérame, uno es para el domingo 21 de abril y el otro es para el sábado 29 de abril. Este es a las 23:30, Cesarín, 11:30 de la noche. ¿No es muy tarde, César? Creo que aquí hay un error. Debe ser. Pero, mire, está con un elenco espectacular. Y es para los que gustan del teatro de terror. Fíjate, que no está apto para cardíacos esta obra, ¿eh? A lo mejor esta Muertos obra la dan miedo a esa hora porque es Muertos de Miedo. Entonces, pegadito a las 12 de la noche. Sí, 23:30, no que sí, que es a las 11:30 de la noche. Bueno. Ay, nanita. En un teatro abandonado, un hombre de gustos macabros nos cuenta las historias de sus muertos. Ay. Con la ayuda del público establece contacto con ellos en medio de la oscuridad. Ay. A partir de ese momento el teatro se vuelve una experiencia de ultratumba que solo volverán a vivir cuando estén muertos. Ay. Parece cine en 4D. Parece guerra contra el narcotráfico. Ay. Bueno, 10 pases dobles para Muertos de Miedo, para el sábado 29 a las 11:30 de la noche en el Teatro Banamex. Igual van una hora antes con su credencial. Fíjate, puedes hacer el plan, te vas, cenas muy rico, si te pones de buen humor, platicas y tal, y luego te vas a morir de miedo. Puede ser, fíjate, antes podías irte al Roo, pero ya no hay. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. ¿Tú te acuerdas del Roo? La escondida ya la cierran muy temprano. ¡Ah! ¿Te acuerdas de la escondida? Me platicaron. ¿Te platicaron? ¿Y del High Stick? No. ¿No? No de ese, sino. Ay, si es el que está primero. Ah, sí. Pues es el motel. ¡Ah! El Palo Alto. Ah, el No, también de ese te platicaron, ¿no te platicaron? No, ese me platicaron. Ay, qué barbaridad. ¿Eh? Ay, muy aburrida mi vida. A ti no te digo, Reséndiz, porque no es de tus tiempos eso. Eso no es de tus tiempos. No conoces la escondida. Nunca viste hablar de ella. Está abierto la escondida y ahora está precioso, ¿eh? No, ¿dónde ya está? Ya es un restaurante. ¿Tú qué fuiste a hacer ahí? ¿Dónde está? Yo iba a comer muchas veces. Ah. Y al Roo fui a bailar muchas veces. Y era un antro de paso por el motel. No, que de primera, deprimente. Pero en esa época se divertía uno mucho, ¿eh? Pues no? Sí, pues sí. Pues todo depende de lo que fueras, hombre. Exactamente. ¿Y con quién? Todos los lugares son para divertirse, ¿o no? Pues sí. Fíjate que la Secretaría de Educación Pública aseguró que existen las condiciones necesarias para aplicar la evaluación universal este próximo 24 de junio, tal como fue pactado en 2011 por la dependencia y el sindicato de la profesora Gordillo. Para este efecto, la SEP destinará 400 millones de pesos este año. La evaluación se realizará cada mes de junio y este 2012 se comenzará con los docentes de primaria, en 2013 con los de secundaria y en el 2014 con los profesores de educación inicial, preescolar y especial. Pues mira, ¿cómo, con qué facilidad, no les parece a ustedes, nos hacemos la vida de cuadritos? Pues sí. Mira, tan fácil que es establecer un programa de educación firme, serio, que contemple las materias del presente, las que se requieren para hoy y para adelantarnos un poco, unos años más en preparación, que cubran el aspecto tecnológico. ¿Qué será muy difícil hacer todo eso? ¿Qué será muy difícil exigirles a los maestros que asistan a cursos de capacitación, incluso que no sean en la época de vacaciones, para que también ellos descansen y disfruten si lo quieren así, o le dediquen más tiempo a otras chambas que tengan? ¿Qué será muy difícil exigírselos y hacer, pues sí, que con lo saber cumplan? Bien. ¿Qué no será muy fácil regresar a los militares, a los cuarteles, a los maestros, a las aulas? ¿Verdad? A los curas, a las iglesias. A los curas, a las iglesias, a los médicos, a los hospitales. A los informales, a los trabajos formales, ¿no? ¿Qué será de veras tan difícil? Pues no, pues ¿eh? Suena ¿qué como... ¿Qué no? Lo que necesitamos es orden, por el amor de Dios. Es una sola palabra, orden. Y que cada quien haga lo que tiene que hacer. El gobierno gobierne. Por ejemplo. ¿Por qué no? No, pues mira, suena muy ejemplo... sencillito, pero no, pero cada vez nos hacemos más bolas. Mira, ya desde, conforme leías la noticia, tú imagínate que te dicen que van a ir sometiendo a pruebas a los maestros de un nivel este año, los del siguiente nivel el año que entra y los del siguiente nivel hasta el año que entra. Pues ya, ya no todos... el más pequeño de mis nietos ya no alcanzó evaluación del maestro. Que no todos, que no todos, como en cualquier otro trabajo, debemos estar evaluados permanentemente, debemos estar preocupados por hacer bien nuestro trabajo. Bueno, eso tenemos que exigírselo desde al que quiera ser presidente, ya ves que no. Pues no, porque se ha distorsionado todo absolutamente. Efectivamente, lo que hay que hacer es que cada quien haga lo que le toca. El primero que se ponga sus trabajos de plomería, que deje de estar asaltando a la gente, que van y te dicen, tienes una fuga de agua, te cobran un dineral, no te arregla la fuga y después no regresa. Pues sí. ¿No nos hemos dado cuenta que somos todos los que hemos empujado al país estas condiciones? Pero claro. Y entonces careces de autoridad moral para pegar unos buenos gritotes, ¿verdad? Ahí es donde los líderes funcionarían, si los líderes son capaces de conducir efectivamente a las grandes mayorías a cambios de conducta. Pero pues son los cambios de conducta son solamente en las frases hechas que se repiten a cada instante en todas las estaciones de radio, en todos los canales de televisión, con verdaderamente frases y textos que son insoportables. Sí. Yo no sé si a ustedes no les han cansado las campañas, pero la repetición de un mismo anuncio o de la misma versión del anuncio con contenidos apenas diferentes... Yo lo que digo es que las autoridades electorales y los propios candidatos pensarán que somos retrasados mentales, que nos tienen que estar repitiendo el mismo spot o las mismas palabras cientos de veces en un mismo día. No creo que lo piensen. ¿Qué no entendemos? Yo creo que están ciertos. O sea, ¿no se dan cuenta de eso? Y nosotros mismos no nos damos cuenta de que somos tratados como retrasaditos mentales. A estos con que les repitamos la frase se la van a aprender de memoria. Así, esa frase es impactante y con esa ya la hiciste. Bueno, el sector patronal, a través de Alberto Espinosa, presidente de la Coparmex, exigió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que cumpla con el compromiso asumido y participe en la evaluación universal este 24 de junio y que no la sujete a cálculos políticos. Por su parte, el secretario general del CENTE, Juan Díaz, sostuvo que con su negativa a la evaluación magisterial no están desafiando al Estado, sino que precisan que no hay condiciones financieras, administrativas y de contenidos para su aplicación. El líder magisterial dijo que se reunirán con el titular de la SEP, con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, para determinar qué hacer respecto a la evaluación que se aplicará en el próximo mes de junio. A ver, yo quiero ver a este sindicato, ¿qué le importan las condiciones financieras y administrativas? Ese es un problema de la SEP. Lo que pues tendría sí. que estar el sindicato exigiendo es que los evaluaran a todos al mismo tiempo. Pues sí, lo que pasa es que si tú le abriste la ventana y la puerta a que tomaran las decisiones, pues ni modo, ahora ya se meten en todos. Bueno, ya te aguantas, ¿verdad? Pues sí. ¿Empezamos con los candidatos después del corte? Sí. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Durante el mes de abril, desde XENK Radio 620, la estación que llegó para quedarse, deseamos muchas felicidades a todos los niños de México. Con mentalidad positiva, de éxito y abundancia. Trabaja en tu nuevo pensamiento positivo con las afirmaciones que recibirás a través de tu celular. Envía la palabra abundancia al 30500. El poder de transformación está en la palabra. Decretando positivamente, atraerás sin duda abundancia en salud, amor y economía. Recuerda, abundancia al 30500. Quiero hacer un compromiso con mi hijo y con ustedes. Deseo lo mejor para él y para todos los niños de México. Debemos terminar con esta historia de injusticias, corrupción y violencia. Me comprometo a encabezar un gobierno honesto que procure la justicia y el bienestar de todos. Escribamos una nueva historia para que todos los niños de México puedan crecer con amor, protegidos y felices. El cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo. Peña hizo más de 600 compromisos y dice que cumplió. Veámoslos. El 386, continuación de la carretera Coatepec-Harinas a Los Venados. Peña dice que se terminó, pero está abandonada y es peligrosa. O el 512, transporte articulado de Ciudad Azteca a Buenavista. Peña dice que cumplió, pero desde Ecatepec hasta Lechería está abandonado. Acude a estos lugares y velo con tus propios ojos. Cuando Peña dice que cumple, no puedes confiar en él. Peña no cumple. Vota por diputados federales y senadores del PAN. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Fíjense que Andrés Manuel López Obrador acusó que el candidato presidencial del PRI, que Peña Nieto, no quiere participar en más debates porque no tiene argumentos. En conferencia de prensa dijo que los asesores y patrocinadores del mexiquense le recomiendan que no se exponga, que todo sea preparado en foros de televisión, con teleprompter, donde esté leyendo. Es parte de la mercadotecnia, dijo, pero esa es su estrategia. El candidato de las izquierdas, a quien sus seguidores le hicieron una animación en la red, habló de su proyecto de austeridad republicana y dijo que de ganar la presidencia recibirá un sueldo de 100,000 pesos mensuales. López Obrador también se reunió con Cárdenas, quien elabora una propuesta en materia energética para el tabasqueño. Está simpático eso, ¿verdad? Pues sí, y por otra parte, el acuerdo con los últimos resultados de la encuesta del Universal Buen Día y Laredo, Enrique Peña Nieto mantiene la ventaja 41.6% en la carrera hacia Los Pinos, pero por primera vez a 3 semanas de iniciada la campaña presidencial, se observa una disputa por el segundo lugar entre Josefina Vázquez Mota con el 17.5%, con una caída del 6.2%, y Andrés Manuel López Obrador, que tiene el 16.45%. Gabriel Cuadri cuenta con el 1.1% de la población según este sondeo en Vivienda y Cara a Cara. Pues mira, un 1.1 para el profesor Memelowski. No, pues no. Ya iba en caballo de la hacienda para que... Para mantener el registro. El registro. ¿Cuánto dice para el registro? 1.5. Pues ya me lo alcanza, ¿no? Fíjese que Eduardo Sánchez, el vocero del PRI, reiteró que no han rebasado los topes de campaña y dijo que si Enrique Peña Nieto tiene más exposición que sus contrincantes es porque su campaña sí se ve. El periodista comentó que le da la impresión de que tanto el PAN como el PRD no están gastando las prerrogativas para las campañas de sus respectivos abanderados, o incluso le están dando un uso distinto a dichos recursos. En una reunión con organizaciones ambientalistas, Josefina Vázquez Mota se comprometió a fortalecer la Secretaría del Medio Ambiente y colocar como su titular no a un político, sino a un especialista en la materia. Por otro lado, se informó que la participación del aspirante presidencial panista en el foro México Opina 2012, organizado por CNN en español, fue reprogramada para las 8 de la noche del próximo miércoles 2 de mayo. ¿Por qué no nos vamos con Jorge González Durán antes de continuar con la información? Don Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Gusto saludarte, Lilia, Abelardo, a Joaquín. Buenas tardes. Igualmente, don George, ¿cómo estás? Jorge. Pues aquí, escuchándolos y reflexionando acerca de que vivimos una democracia improductiva, dominada y manipulada por parásitos sociales. Los partidos se han convertido, a mi juicio, en los grandes padrotes de la democracia mexicana, es decir, la han pervertido, la han degradado, la han prostituido. Veamos este dato. El Consejo General Electoral, el IFE, tiene un presupuesto de cerca de 16 mil millones de pesos para este año, de los cuales poco más de 5 mil millones de pesos están destinados al financiamiento para los partidos políticos, es decir, para las prerrogativas. Cada consejero del IFE tiene un sueldo de casi 400 mil pesos, más prestaciones, gastos médicos mayores, viáticos, que incluyen boletos de avión en primera clase y otra serie de privilegios. Los partidos políticos, 5 en total, que reciben cuantiosas prerrogativas, son el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, el PANAL, son 7, el PT y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. No solo mantenemos a esos zánganos que constituyen la nomenclatura de los partidos, sino que además ellos nos endilgan a los candidatos que quieren. Pero a estos gastos hay que sumarle lo que les dan los estados también por cuestiones de prerrogativas y a los institutos electorales de cada entidad federativa, y sumarían estas miles de millones de pesos. Y decía yo que no solo mantenemos a esos zánganos que constituyen la nomenclatura de los partidos, sino que además ellos nos endilgan a los candidatos que quieren. Las cámaras de diputados y senadores, pero también en las legislaturas estatales y en los ayuntamientos, ellos colocan a sus paniaguados, a sus socios, a sus amigos, a sus compadres, a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos e incluso a sus amantes. En el mejor de los casos, venden las candidaturas. El regidor que sale, el diputado que sale, el senador que sale, trata de dejar en la posición que deja vacante a alguien de sus afectos o vinculado a sus intereses. Esto lo vemos en el Congreso de la Unión, pero también en los congresos estatales y en los municipios, aún en los más pequeños. Somos víctimas de los mandamases de los partidos políticos que no dejan pasar a nadie en las candidaturas ajenos a sus intereses. López Obrador se hizo de la candidatura del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, que constituyen el Movimiento Progresista, porque estuvo trabajando durante 6 meses y se impuso a las intentonas de dejarlo fuera de la candidatura. Sin embargo, tenemos que pensar en una cosa. Estos negocios, ahí están a la vista de todos. El Verde ha sido un negocio familiar de los González y el PANAL, un negocio del Baester, que no solo obtiene cuantiosas cuotas sindicales de las que nunca rinde cuentas, porque no hay ninguna ley que lo obligue a ello, sino que también obtiene a través de su partido más de 300 millones de pesos. No sé, pero cuál sea el mejor sistema. Algunos dicen que este no es un buen sistema, pero es el mejor de los que existen. Yo no sé si sea esto verdad. Lo que sí sé es que esta impostura que vivimos debe acabar. Este es mi comentario de hoy. Muchísimas gracias, don Jorge, y tienes toda la razón. Pero esos son dos partidos satélites. Te faltó el PT, que también viene siendo otro partido familiar. Sí. Te faltaron el socialdemócrata. Lo cierto es que ya todo el aparato político, sobre todo el político electoral, es oneroso, costosísimo para un país como México. absolutamente. ¿El PRI también es familiar? Si sumáramos todos los recursos de las, que las entidades federativas le dedican también a los partidos y al sostenimiento de sus institutos estatales electorales, que yo no sé por qué existen, habiendo uno nacional, uno federal. Esto es como el tema de las policías, ¿no? Claro. Debía haber una policía nacional, pero no, cada municipio quiere tener sus policías que no sirven para nada, en fin, son cortos de poder, pero además hay que agregar en los tribunales electorales también de cada estado. Sí, hombre. Es una nomenclatura, un presupuesto brutal en el que se va para sostener. Si eso se destinara a educación, a lo mejor seríamos mejores ciudadanos y no necesitaríamos tanto aparato electoral. Así es, algo pasa. Algo pasa. Gracias, don Jorge. Al contrario, gusto en saludarles. Un abrazo. El señor Ángel Cervantes, amiga Lilia, la esposa del director de la Universal, una abogada desinteresada porque el directivo del periódico pretendía a la Miss México, hermana de Perla, llamada Blanca, así, hagamos un acto desinteresado 100%, promoviendo, quitando el nombre del malévolo Carlos Salinas a las calles del Estado de México. El señor Alfonso Cortés pide a ver si pueden dar 10 minutos para leer los mensajes. Claro que sí, Rubén Pinto de Catepec. Señora Lilia, al parecer el PRI ganará la presidencia de la República. Donde no lo tienen tan seguro es en los estados y en los municipios. Alfonso Cortés de Tlalpan. Señora Arellano, la felicito a usted y a todos sus colaboradores por ser un programa crítico. Y esto ha permitido que mucha gente que los escuchamos nos saquen de la ignorancia. Porque todo aquel que se dedica únicamente a ver o escuchar noticias pero sin crítica, se crea una idea falsa de los personajes políticos y ustedes indirectamente nos ayudan a votar por X político. ¿Podrían hablar de la expropiación petrolera de Argentina, que otros políticos dicen que estuvo mal, o verdaderamente si las empresas extranjeras al invertir en nuestro petróleo y nuestra energía salimos beneficiados, sobre todo beneficiado el país? Mire usted, el caso de Argentina, para empezar, es responsabilidad de los argentinos, ¿verdad? Punto número uno. Una vez manifestado nuestro total respeto hacia esa acción del gobierno de Argentina, habrá que decirle que la situación ha venido ya sacando los trapos sucios al sol, y estos trapos sucios son de totales incumplimientos por parte de la empresa Repsol hacia la petrolera. Cumplimiento de la concesión. Sí, faltaron a las inversiones que tenían que hacer con nuevos yacimientos, a muchísimos de los artículos que tenía su concesión. Por lo tanto, ya ameritaban una sanción de esta naturaleza. Pero si a eso le agregamos que descubrieron nuevos yacimientos, que obviamente y en todo su derecho, el gobierno de Argentina y el pueblo de Argentina dice, estos no los vamos a comprometer. ¿Estos los queremos? ¿Por qué? Bueno, pues porque son la garantía de nuestro desarrollo y de nuestro futuro. Esto no lo comprometemos. Entonces, si se ve la oportunidad de deshacerse de una concesión cuyos empresarios, cuyos inversionistas han abusado y no han cumplido, ¿verdad? Bueno, pues de una vez paquete completo. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país sucede que le entrega a Petróleos Mexicanos en esta partida del 2012 una cifra superior a la Secretaría de Hacienda en pago de impuestos que lo que ellos mismos recepcionaron para Pemex. De ahí que se tenga que endeudar para poder pagarle a Hacienda los impuestos. Yo no sé qué piense hacer el gobierno si realmente al privatizar o al ir privatizando Petróleos Mexicanos se queda sin esos ingresos que le genera Pemex a través de sus pagos tributarios altísimos, porque habrá también que puntualizar en que el hecho de que paguemos tan caros los combustibles es por las altas tasas impositivas que tienen. Bueno, pues, ¿de dónde van a sacar para sus billonarios presupuestos de ingresos y de egresos, eh? Pemex ha mantenido el gasto público, el gasto del gobierno de los últimos 30 años. Se convirtió vía impuestos en la principal fuente de ingresos del gobierno. Por eso es por lo que es tan complicado modificar esos sistemas. Yolanda López dice, Peña Nieto no cumple por más que digan. Peña Nieto no cumple en el Edomex, donde hay corrupción, asesinatos y más. Rubén Pinto, señora Lilia, ¿para qué queremos chismorreos y argüendes de verduleras? Queremos propuestas de cómo van a arreglar el país y por qué cortan la transmisión de la radio cuando se hablan de López Obrador. Es entonces cuando no se escucha nada. Y sobre todo que no digan nada de lo de la Venustiano Carranza y todos los lugares en donde está. Emilio Sánchez comenta, Más bien, invita a la proyección del documental Atenco de Canal 6 de Julio, este jueves 26 de abril a las 19 horas en el kiosco de Pastores, que está en la colonia Pastores, entre las calles de Capilla y Tramonte. Manuel Munguía, saludos a todos. Con esta farsa electorera que ha devenido en pandemonio y ha unido al lavado cerebral que ya ni un mexicano aguanta, ya sabemos dónde están los recursos del endeudamiento que dejó Peña Nieto por 70 mil millones de pesos en el Estado de México y por qué Calderón empeñó los recursos provenientes del petróleo hasta el año de 2018. Peña Nieto y Vázquez Mota están destruyendo a México desde ayer, hoy y mañana, con este desperdicio electorero que no ayuda a México en nada y que sí compromete su futuro, su libertad y su soberanía. Los mexicanos debemos ser más conscientes este 2 de julio, hoy más que nunca. Muera el neoliberalismo conservador, dice don Manuel Munguía, que además dice que es muy buen programa. Everardo López, de la colonia Atlántida: me gustaría que los lunes estuviera Jorge Saldaña y otros analistas como Jalife. De la película que hablan, La Cristiada, los únicos actores mexicanos que vimos fueron los soldados y los guerrilleros. No, no, hay más. Esta persona nos pide desde Chalco que sea anónimo. Trabajo en el tianguis de Chalco. Nos piden las personas que vayamos con playeras rojas. El señor Juan Manuel Carvajal, que se postula para diputado federal por el PRI, nos amenaza con castigarnos o corrernos en caso de alguna negativa. Directamente la directiva Marisela Cabrera Cázares, así como la delegada. Quisiera un consejo. No, pues usted no se vista de rojo. ¿Por qué? O presente una denuncia en la FEPAD. Claro. Por supuesto, también, eso lo tendría que hacer, ¿verdad? Eso aunque dicen que a Peña Nieto no lo quieren molestar ni con un citatorio. Vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Radio 620. Este miércoles, Melate te da 89 millones. Revancha te da otros 20 millones. O si prefieres, llévate los 120 millones de la revanchita. Mare, voy ya por mi Melate con revancha y revanchita. No vaya a ser y me lo gane. Acompaña a Jimena Pérez y Luis Romano como embajadores. Y recuerda que Melate, revancha y revanchita son sorteos de pronósticos. ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía! En México la violencia nos ha detenido. Ha secuestrado nuestra libertad y nuestro derecho a la tranquilidad. No podemos resignarnos a vivir con miedo. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Compromiso por México. Inge, ya encontramos dónde tirar el ácido junto a donde tiramos la basura la vez pasada. Ahí nadie nos ve. Hagan lo que quieran, a mí ni me digan. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Cómo sigue Tachito? Sigue malo, igual que todos. Intoxicado por el agua. Ella, como muchos mexicanos, sufre las consecuencias de empresas contaminantes. El Partido Verde tiene una respuesta: que las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quíralos, vacúnalos a tiempo. Acude a tu lugar de salud más cercana. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para comunes alimentos o los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Isaí Santa María: señora Lilia, quiero saber si ya se acabaron los pleitos de las Adelitas Azules y las monjas revolucionarias, que son la distracción por la aprobación de los diputados del PRI Panal Verde del acuerdo de iniciativa para la exploración de aguas profundas y que fuera aprobado hace 8 días. Pues que yo sepa, las Adelitas no tenían gran cosa que ver, ¿eh? Y las monjas estas, no sé a cuáles se refiere, la verdad, doña Isaís Santa María. Enrique Castro dice: saludos a todos, la Iglesia Católica es una falsa religión y lo es peor, es un falso camino para la salvación del alma y para llegar al verdadero reino de Jesucristo. Emanuel Reyes de Atlixco, Puebla: antes que nada, saludos. ¿Quién le dijo a tal que es presidente? ¿Quién le dijo que debemos obedecer a un ladrón? Como mientras yo sea presidente, ustedes harán lo que yo les diga. Quiero decirle a ese tal que mientras no sea por la fuerza, un violador, un ladrón y un secuestrador, jamás será obedecido. La señora Marta Martínez de Tlanepantla: ¿dónde está Fernández Noroña? ¿Es verdad que se separó de AMLO? Pregunta la señora Martínez. No, se enojó, pero no se separan. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc: amiga Lilia, tabaco y religión es sinónimo de religión, no sé qué, y alcoholismo. Así la libertad religiosa resulta tan falsante como la libertad para drogarse, porque igualmente se educa para la sumisión, y lo vemos en la película La Cristiana. Evelio Adame de Iztapalapa: me doy cuenta que México está en la corrupción al 100%. Cuando Peña Nieto es candidato del PRI a la presidencia y se le debería estar investigando del fraude de Walmart y por el encubrimiento a Montiel. El señor Munguía: la gritería del comandante supremo que amenaza con seguir matando hasta el fin de su mandato es equivalente a su irracionalidad como a su insana ambición que no funcionó con la viuda de Kirchner. Pues a pesar de su yerto pragmatismo neoliberal y conservador, lo hace ver como a un cachorro del imperio, como a un perro chiquito en su afán de defender. Solo sirve para anunciar gentes de dudosa honorabilidad. Si Calderón no tiene respeto por la autodeterminación de los pueblos, el pueblo de México sí lo tiene. Un saludo a todos. María Larios de Cuauhtémoc dice: con géneros humanos como naturaleza interna, somos parte de la externa. Dios es la luz y amor. La oración, servir amorosamente, penitencia, adoración al Dios, Cristo, Jesús Creador y Señor nuestro, y harán naturales naturales catástrofes. Enrique Castro: el único cambio que habría con la mafia priista en el poder es el cambio de sinvergüenzas, de corruptos, de ladrones, cínicos, mentirosos, tramposos, etcétera. El cambio verdadero que necesita México y los mexicanos está con AMLO. Carlos Hernández: señora Lilia, sentido pésame a Carmen Salinas por la muerte del Chato Cejudo. La entrevistaron y está desconsolada. Así es, sobre Juan Cejudo, el Chato, yo le suplico que me permita hablar la semana que entra, una vez que no me vaya a ganar el sentimiento. Por favor. La señora Mendoza: soy madre de un sobrecargo y mi hijo tiene un año sin trabajo. ¿Y qué hacemos? Tenemos que vender la sala, comedor, lavador, etcétera, para sobrevivir. Calderón no quiere resolver el problema de Mexicana. La verdad, ya no podemos. Sí, hombre, igual que ustedes están muchos hogares de pilotos y sobrecargos. Qué vergüenza. Y mecánicos y demás. Karen Dam dice: para Calderón ganar la guerra es matar gente, y creo que Calderón estaba no en sus cinco sentidos al decir que el país está mejor que hace 6 años. ¿Cómo es posible que diga eso? Adrián García de San Felipe del Progreso en el Estado de México: tramité la credencial del IFE el 1 de abril y me dicen que me la entregarán el 15 de julio. Entonces, si el PRI antes ganaba con credenciales de muertos, ¿ahora ganará con credenciales que no han entregado? Isaí Santa María: en el 2009 transitábamos por la avenida Central a las 6 de la mañana, mi hijo y yo, y nos encontramos un letrero que decía: la central iluminada completamente, compromiso cumplido, firma gobierno del Estado de México. Si no es por los espectaculares privados y estaciones del metro que iluminan la avenida, estaría en tinieblas. Y ahora pasé y siguen las mismas condiciones. Por ello no voy a votar por Peña Nieto, por mentiroso. Marcela García del Estado de Hidalgo dice: López Obrador no necesita publicidad, somos millones que votaremos por él, pero que los chuchos suelten el dinero para las campañas. Saludos a todos. Berta Mercado: los invitamos a la presentación del libro titulado Las Guerras de Ocaso, del economista Víctor Palacios. Es un análisis sobre la crisis sistemática global. Esto será en el Parque de la Postal, ubicado en Andalucía y Unión Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. La cita es el sábado 28 de abril a las 11:30 de la mañana. Rosalba García pregunta: ¿qué se hace con 1,700 pesos al mes? Esto solo sirve para los pasajes, ahora que suben mes con mes, ya que estamos obligados a tomar el curso. La señora Rodríguez del Estado de México: oye, escuchate que Peña Nieto no va a ir a los debates que proponen los medios de comunicación y nada más asistirá a los que organice el IFE, y no quiere asistir porque no tiene nada en la cabeza, todo lo tiene gris, le falta cerebro. Ahora como que quiere que se le apoye. ¿Cómo quiere que se le apoye si no se le conoce? Aunque yo creo que tiene miedo de enfrentar a los adversarios. Jesús Mercado de Coacalco: ¿por qué dicen que en algunos medios que Peña Nieto va ganando? Yo he preguntado a mucha gente y todos me han dicho que van a votar por López Obrador. ¿Quién paga esas encuestas? la señora Natalia Mena, de el estado de Hidalgo. Tengo 16 años, felicito al programa. A pesar de que aún no puedo votar, estoy con el licenciado López Obrador. Pues necesita esperarse 2 años por lo menos para hacerlo efectivo por él o por quien quiera. Para Toc Toc van Virginia Rodríguez, Carlos Hernández, María del Pilar Tello, Guadalupe Valladolid y Amalia Muñiz. Recuerde que es para el domingo 29 de abril a las 19:30, a las 7:30 de la noche, y que tienen que estar a las 6:30 con su identificación en el Teatro Fernando Soler, en el conjunto Manolo Fábregas, en Velázquez de León 31, cerca del Metro San Cosme. Y para Muertos de Miedo, mira, ya casi se acaban, ¿eh? Ah, qué bueno. Victoria Romero, Marta Romero, Lupe Moguel, Daniel Arturo Flores, Jesús Velasco, Héctor Osnaya y Berta Castro. Es para sábado 29 de abril a las 11:30 de la noche. Ay, nanita. La señora Irma Pagaza, de la Cuauhtémoc. Peñanito tiene de ideólogo asesor a Córdoba Montoya. También está en su equipo Pedro Aspe, Santiago Levy y como padrino la sombra Carlos Salinas de Gortari. Nota publicada en proceso de esta semana. El señor Armando Mealeachi, la jefa Chepina, la de los pantalones, no firmará sus compromisos de campaña. Fox nos ofreció a los jodidos un changarro y bochos. A los que les cumplió fue a las transnacionales devolviéndoles $1 billón de supuestos impuestos. Y Calderón ofreció bajas en los energéticos, empleo y alimentos, copeteado en ambos sexenios. El Papa cooperó para todos estos abusos, nos dice el señor Mariachi. Rubén Pinto de Catepec, y se gane quien gane la presidencia, el que quede le va a costar mucho trabajo levantar este país, porque lo van a dejar deshecho. María del Carmen Sánchez de Catepec, saludos, y hoy no estuvo Saldaña, va a estar mañana. Peña Nieto es un ignorante, por ello no quiere ir a los debates. Pues ya llegó el momento de retirarnos, nos quedan todavía llamadas. Pues mañana. Conste que no fueron 10 minutos, fueron 20. Muchísimas gracias por hacernos el favor de estar en contacto. En la producción, Sol Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Agencia Cuadratini, Joaquín Reséndiz. En los controles, Juan Carlos Pineda. Y los asistentes de producción y en los teléfonos, César Villafranca y nuestro queridísimo Alfredo Villavicencio. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor, Joaquín Reséndiz. Abelardo Martín les da las gracias. Buenas tardes. Oye, ¿cómo? Gracias, doña Lili. Me meto a la agencia Cuadratín. ¿Qué hago? Cuadratinmexico.com. Y ahí estoy bien enteradísima, ¿verdad? Enteradísima al instante. ¿Y hay que pagar? Al instante. No. Nada. Es abierto. www.cuadratin.com. Cuadratinmexico.com. Cuadratinmexico.com. Mi nombre es Lili Arellano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana a las 4. Con 2 minutos. ¿Verdad? Buen provecho. You never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you.